Los hechos principales de 1984, en el primer año del gobierno de Alfonsín, son el regreso de la expresidenta María Estela Martínez de Perón. Se produce la primera de las 13 huelgas generales contra el gobierno hechas por Saúl Ubaldini. Se llama un plebiscito donde la población vota un 82% a favor de aceptar el resultado de la mediación papal por el conflicto del Canal de Beagle. Y luego se firma en Roma el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile, que dio solución definitiva a todos los problemas limítrofes al sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Y así llegamos a 1985, cuando sale el primer disco de Los Redonditos de Ricota, Culp. Un informe del Departamento de Estado enviado al Congreso de Estados Unidos afirma que es el primer año en el que no se dio ningún crimen político en la Argentina desde 1968. El 18 de febrero, Juan Vital Zurrullí, que reemplaza al ministro de Economía Bernardo Greenspun, lanza el Plan Austral, que prevé congelar las tarifas, precios, salarios y regular las tasas de interés y no emitir moneda sin respaldo. El 14 de junio, Alfonsín anuncia la puesta en marcha del Plan Austral. El austral equivale a 10.000 pesos argentinos y tiene paridad con el dólar. El plan económico es aceptado por gran parte de la opinión pública y la inflación se reduce drásticamente. ...1985... Riff, el grupo de Papo en Arañas y Ratas, del álbum 7. Tanto desperdicio de tanta evolución, solo quedó el recuerdo. Basta de lujuria, basta de estupidez, el péndulo está en movimiento. Y al despertar solo pude encontrarme con esto. Yo que pensaba que todos estábamos. Encontrarle alguna solución, estamos hundiéndonos lo mismo. Y una docena de perros me mira los dientes. Y casi un millón de personas se caen al abismo. Arañas y ratas, yo solo encontré en la noche. Arañas y ratas. Había cierta esperanza de que finalmente se acabase una vez por todas la inflación en la Argentina. Ja, ja, ja. Y esto era lo que opinaba Tato Bores. Hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en IPA. Mientras tanto, ¿quiere que le diga una cosa? Mire, este peso, moneda nacional, le arrancaron 2-0 con este otro peso, ley 18.188. A este le arrancaron 4-0 con este otro peso argentino. Y como si esto fuera poco, le sacaron 3-0 más con este peso, con este austral. O sea que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Y como este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional, y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional un dólar, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Pero yo todavía... Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Y en 1985 sale el segundo disco de Sumo, Divididos por la Felicidad. Estamos escuchando La Rubia Tarada. El 22 de abril de 1985 comienza el juicio público a los integrantes de las tres primeras juntas militares, acusados de violaciones a los derechos humanos. El juicio concluye en su primera fase el 14 de agosto. El 25 de octubre, el presidente Raúl Alfonsín declara el estado de sitio en todo el país por un periodo de 60 días ante el aumento de las actividades desestabilizadoras de grupos terroristas de izquierda y de círculos del ejército y de la extrema derecha civil. El 2 de noviembre, en elecciones nacionales, la Unión Cívica Radical reforzó con el 43% de los votos su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Para el 30 de noviembre, los presidentes de Argentina y Brasil suscriben la declaración de Foz de Iguazú, piedra basal del Mercosur. Y en diciembre concluye el juicio a las juntas militares con las sentencias de la Cámara Federal. Los tenientes generales y expresidentes de facto Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, el brigadier general Orlando Ramón Agosti y los almirantes Emilio Eduardo Macera y Armando Lambruschini fueron acusados y sentenciados por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos. Para Videla y Macera correspondió cadena perpetua y 18 años de cárcel para Roberto Viola. En el aire se respiraba justicia. Un rumor adormece toda marea en mí. Y a la vez yo te grito sin poderte gritar. Mientras tanto alguien nos prejuzga sin una razón. Piedra sobre piedra, nada importa ya. Oh, mi amor, yo te choco débilmente. Bajo un sol de mañana desesperada. Debo partir, soy un barco que se hace a la mar. Y en todo retorno un cambio nacerá. Y en tu nombre yo brindo en la nada, vestido de gris. El frustrado disco entre Luis Alberto Spinetta y Charly García de 1985 tomó la forma de La La La entre Luis y Fito Páez, un disco doble del cual estamos escuchando En tu nombre. Poco a poco, la euforia va disminuyendo. Los efectos del plan austral se van deteriorando lentamente. En enero, el aumento de precios al consumidor es del 3% y en febrero 4,6%. Y el fantasma de la deuda externa, ya de 50 mil millones de dólares, sigue pesando sobre nuestras finanzas. En este contexto, el 24 de enero y 25 de marzo, la CGT organiza dos paros generales que tienen alto acatamiento. Ante estas medidas, Alfonsín ratifica su plan económico y llama a Saúl Ubaldini mantequita y llorón. En abril, el presidente lanza una iniciativa que sorprende a muchos: una reforma constitucional para establecer un régimen menos presidencialista y el traslado de la capital federal a la ciudad de Viedma. Decirles sencillamente que tengo la absoluta certeza de que vamos a concretar en la legislación positiva de la Nación el traslado de la capital federal. Con un concierto dado por Virus en 1986, interpretando el tema Amor Descartable, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.